Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. Tal y como lo anunciaron las autoridades de la educación a principio de este mes, se está dando nuevamente un retorno escalonado de la educación a las aulas, a la presencialidad. El presidente del CODICEN, Robert Silva, y el ministro de Educación, Pablo da Silveira, habían anunciado el retorno de los alumnos de primero a tercero de primaria de escuelas urbanas de las áreas de Montevideo, Canelones y Salto desde el lunes 7 de junio. Para el 14 de junio volvió el segundo ciclo de primaria de cuarto a sexto en todas las áreas del país, excepto Montevideo y Canelones. En tanto, el 21 de junio volvió este segundo ciclo en Montevideo y Canelones. Estas fechas de retorno aplicaron para centros públicos y privados. Y hoy, 28 de junio, comienzan las vacaciones escolares de invierno hasta el 10 de julio, según lo fijó ANEP. En tanto, para alumnas y alumnos de secundaria se espera que puedan retomar luego de las vacaciones de julio, también apostando a la vacunación en esa franja etaria. En un informe del New York Times firmado por Julie Turkwetzi y Federico Ríos, asegura que, avanzado el segundo año de la pandemia, América Latina está enfrentando una crisis en la educación. Los expertos advierten que los estudiantes latinoamericanos están abandonando las escuelas en cifras alarmantes. América Latina ha sufrido el cierre de escuelas más largo que de cualquier otra región del mundo, según UNICEF, casi 16 meses en algunas zonas, mientras que muchos estudiantes de los países más prósperos han regresado a las aulas. 100 millones de niños de Latinoamérica siguen estudiando total o parcialmente a distancia. Los funcionarios y expertos en educación dicen que las consecuencias son alarmantes, con las economías de la región afectadas por la pandemia y las conexiones con las aulas tan desgastadas, los niños de primaria y secundaria están abandonando la escuela en gran número, a veces para trabajar donde puedan. Según estimaciones del Banco Mundial, es posible que millones de niños en América Latina ya hayan abandonado el sistema escolar. El aumento del acceso a la educación ha sido uno de los grandes logros del último medio siglo en América Latina, con un incremento de la matriculación de niñas, estudiantes pobres y miembros de las minorías étnicas y raciales, que llevó a muchos a la clase media. Ahora una avalancha de abandonos escolares amenaza con hacer retroceder años de progreso durante conseguido agudizando la desigualdad y posiblemente configurando a la región para las próximas décadas. En Uruguay, la situación de la educación de los niños durante la pandemia ha sido privilegiada por el amplio acceso que tienen a través del Plan Ceibal a la plataforma educativa a distancia, algo único en Latinoamérica, y que ha permitido que un 77% de los niños y niñas puedan continuar con su educación. Sin embargo, el 23% de los niños no se conectaron por diferentes motivos, que los colocan en una situación de riesgo muy alto de desvinculación del sistema educativo formal como consecuencia de esta situación. UNICEF lanzó un informe en septiembre de 2020 que resume este proceso, sus lecciones aprendidas y desafíos por delante para que puedan servir a otros países en sus esfuerzos por reabrir escuelas, así como el propio gobierno uruguayo de cara a las próximas etapas de reapertura. En nuestro país, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa tiene la misión de evaluar la calidad de la educación nacional a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas. Evaluar la calidad educativa en Uruguay en sus niveles inicial, primario y medio, aportar información que contribuya a garantizar el derecho de los educandos a recibir una educación de calidad, dar a conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidos por los diferentes organismos, entes y demás instituciones educativas. También está dentro de la misión del INED a favorecer la producción de conocimiento sobre los procesos de evaluación, aportar información acerca de los aprendizajes y proponer criterios y modalidades en los procesos evaluativos del Sistema Nacional de Educación en los niveles inicial, primario y medio. Es parte de la misión del INED asesorar al Ministerio de Educación y Cultura y a la Administración Nacional de Educación Pública en cuanto a la participación en instancias internacionales de evaluación. Estamos con algunos pequeños problemas de conectividad, pero ya vamos a charlar con Pablo Casciani, que es maestro que trabajó en escuelas públicas en el INAU. Está llamando y estamos al aire y se siente la llamada. Pero vamos a levantar un poquito la cortina, así podemos restablecer la conexión y ya charlamos enseguida con él. Bueno, ahora sí, solucionados algunos problemitas técnicos, vamos a charlar, como decíamos, con Pablo Cajiani, que es maestro, que trabajó en escuelas públicas y en INAU, es docente del área de Ciencias de Educación en el Consejo de Formación y Educación y actualmente integra la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Le damos la bienvenida a los buenos días. Buenos días, ¿cómo están? No sé. Fui docente de Ciencias de la Educación, ahora estoy un poco retirado de las canchas. Está, bueno, de todos modos, me imagino que también desde el INED estás trabajando duro y parejo en todos estos aspectos. Sí. Bueno, muchas gracias por estos minutos. Pablo, ¿cómo te va? Sofía por acá, buenos días. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días. Muy bien. Bueno, al inicio mencionábamos un informe del New York Times sobre la cantidad de niñas y niños que en esta pandemia han quedado al margen del acceso a la educación en América Latina principalmente. ¿Es posible hacer una primera evaluación de nuestro alumnado en este sentido? A ver, la pandemia, digamos, desde el inicio allá a principios del 2020, la primera respuesta que tuvo con las medidas, digamos, para prevenir los contagios fueron los cierres escolares. De hecho, en el 2020 el mundo en general estuvo cerrado, estuvo muy cortado. Pensemos que esto llegó a afectar al 90% de los estudiantes en el mundo. En la región fue particularmente duro porque, a diferencia, digamos, del hemisferio norte, nosotros tenemos un año donde el calendario académico empieza en marzo, y eso hizo que muchos países cerraran marzo, abril, y luego no volvieran a abrir, es decir, no tuvieron clases durante el 2020. Uruguay tuvo esa diferencia donde fue posible abrir determinada presencialidad con muchas dificultades, digamos, en términos de tiempos, etcétera. Pero las clases pudieron abrir. O sea que la afectación en términos de la educación es muy importante, pero además hay otra cosa que se ha dicho bastante, pero que se pierde bastante de vista, es que estar en la escuela o estar en un centro educativo también protege otros derechos, no solo el derecho a la educación. Pensemos en lo que tiene que ver el acceso al sistema de salud, el acceso al resto de las prestaciones sociales, las cuestiones vinculadas a salud mental, a abuso y maltrato, es decir, un montón de cuestiones donde las infancias quedan a la intemperie si no está la escuela. Este ha sido el escenario también del 2021 y efectivamente tiene este componente de desigualdad entre los países, cuando uno mira cómo los países más desarrollados han tratado a sus infancias durante la pandemia, tienen problemas que son muy diferentes a los que tenemos nosotros, y cuando uno va a mirar los países más pobres, con menor nivel de desarrollo, sobre todo el latinoamericano, bueno, la situación allí es dramática. Es decir, no hay manera de describirla más suave. Lo que se está haciendo con las infancias es criminal. Y vemos que se repite este tono de la poca intervención o la intervención muy tímida de la política pública para preservar a las infancias, sobre todo en determinados con gobiernos con determinados signos, digamos. Cuando vemos que la UNESCO, UNICEF, que son las agencias de Naciones Unidas que trabajan con infancia y con educación, pero también la CEPAL, el Banco Mundial, hasta el Fondo Monetario, dicen, gasten ahora, porque esto realmente tiene un daño muy importante en las infancias, quedarse afuera, digamos, de ese campo conceptual, de esas recomendaciones, dice bastante acerca de cómo están priorizando los gobiernos las infancias, más allá de lo que digan los discursos, porque nadie va a hablar en contra de los niños y de la educación. Pablo, según la ley general de educación, cada 2 años el INET debe presentar un informe sobre el estado de situación de la educación en nuestro país. El informe que corresponde es el del último periodo, el del 2019-2020. Quería preguntar cómo se evalúa, ¿no?, a las estudiantes y a los estudiantes dentro de este periodo de pandemia. ¿Cómo se hace esa evaluación? Bueno, así tenemos, por un lado, que efectivamente el INEP tiene el mandato de presentar el informe y se está trabajando en eso. Y por otro lado, esto de cómo mirar lo que está pasando en Uruguay. Lo que está pasando en Uruguay tiene algunos elementos que salen de capaz que algún informe del INEP, como aristas primarias, en una evaluación que se hace en tercero y en sexto, que se hizo el año pasado, y allí hay alguna pista de qué es lo que está pasando, pero también a partir de mirar qué es lo que ha pasado en las acciones concretas de la administración. Uh-huh. Lo primero que hay que señalar es que no hay un solo indicador de los duros del sistema educativo que haya mejorado. En 2020 y en 2021, de los que conocemos, porque además tenemos un problema que es que en el gobierno la transparencia hay demasiada opacidad con respecto a algunos sectores o algunos lugares del sistema educativo. Voy a poner un ejemplo, digamos. Uruguay en el 2020 creo que es el único país del mundo que tiene repetidores, y tiene más repetidores que años anteriores. Y esto tiene que ver con una decisión que los países que estuvieron cerrados, no tuvieron más remedio, digamos, que promover a la corte, es decir, que promovieran todos los estudiantes y ver cuando se abrieran las escuelas o los centros de media, cómo se recuperan esos aprendizajes. Pero Uruguay hizo una cosa muy rara, que fue penalizar a los estudiantes que no habían sido conectados con recursar el año. Y esto que a priori parece, bueno, mantener cierta lógica del sistema educativo, es bastante disparatado si uno lo piensa para un niño de 6 años, digamos. No es un niño de 6 años el que decide no conectarse a CREA, el que decide no tener computadora o conexión a internet, el que decide no hacer las tareas. Es el mundo adulto que lo rodea, por lo tanto, lejos está ese recursado de tener que ver con los aprendizajes del niño, y lo que está planteando el recursado es mirar qué hicieron los adultos que estaban alrededor del niño. O sea, que es una cosa que es bastante disparatada cuando uno lo piensa así. Cuando vamos a mirar la cantidad de estudiantes por grupo, los datos que están disponibles, tanto en primaria como en media, aumentó. En un momento donde todo indicaría, digamos, que habría que hacer lo contrario. Cuando vamos a mirar las tasas de cobertura, es decir, la cantidad de estudiantes que están asistiendo al sistema educativo, bueno, allí tenemos algunos datos de primaria del año pasado que son preocupantes, algunos que publicó la administración, como ser cuántos se habían conectado o no, que teníamos un problema de vinculación en un 4,5% más o menos de los gurises, y después en aristas que se hizo a final de año, digamos, en las escuelas, lo que se ve es que los gurises más pobres estaban faltando mucho más a la escuela, o estaban desvinculados de la escuela en ese momento del año mucho más que los gurises menos vulnerables. Estamos hablando de una diferencia de 4 o 5 puntos porcentuales, lo cual es muchísimo en el tramo escolar. Es decir, 5% de los gurises de las escuelas más vulnerables en noviembre, diciembre no estaban en la escuela, no estaban yendo a la escuela. Por lo tanto, este escenario de la desvinculación está siendo muy, muy presente. ¿Qué nos pasa en educación media? Bueno, no tenemos idea, no porque no estén los datos, porque esos datos están, sino porque esos datos no se publican. No se han publicado hasta ahora los datos de repetición del año anterior, y de desvinculación. Todas las declaraciones que han hablado algo del tema son dramáticas, porque ubican el tema en el entorno del 40% de desvinculación en el 2020. Esto para ponerlo, digamos, en carne, sí. Son 4 de cada 10 gurises que no fueron, que se fueron del sistema, que los expulsó el sistema. Y cuando uno va a mirar cuál es la batería de medidas que hay implementadas en virtud de esta situación del COVID, Bueno, en realidad no hay mucho, y más bien hay menos. Bueno, cuando uno mira, bueno, ¿qué se hizo para atender a aquellos gurises que estaban en situación más vulnerable? Bueno, en realidad no hay nada nuevo, no hay más horas nuevas. De hecho, a los comunitarios en primaria les pagan un mes menos. Cuando uno va a mirar esto en educación media, dice, bueno, habrá más tutorías o habrá más horas para los docentes. En realidad hay menos horas. Y se tomó una decisión que generó una situación muy complicada para los gurises, que fue atrasar los periodos de examen. El periodo de examen de diciembre se suspendió. Entonces el año lectivo terminó cerrando en febrero y quedando exámenes pendientes para los periodos posteriores a febrero. Como la pandemia hizo que se cerrara en marzo, tenemos un montón de gurises que quedaron en la noria, es decir, que no promovieron el año, que no saben a qué centro iban, y de hecho, pues, en el salto entre tercero y cuarto, esto es dramático, en educación media, y esperamos que en algún momento haya datos, porque hasta ahora lo que vemos es que no hay datos, hay menos horas, y no hay acciones que acompañen, reitero, un esfuerzo que ha hecho la sociedad sobre la base de un consenso bien importante. Cuando miramos que en Uruguay hay un consenso entre la academia, los sindicatos, el GACH, las ATD, las autoridades, en que la escuela tiene que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse, y que hay que priorizar eso, bueno, ¿de qué manera, con alguna medida concreta, se acompaña eso? Hay que recordar que cuando empezamos las clases estábamos con el protocolo del distanciamiento en los centros educativos, que hubo unos 500 centros alternativos que se propusieron por parte de la Universidad de la República, las intendencias, Montevideo y Canelones, estuvieron relevando locales para que, con las condiciones que pedía NEP, y de esos locales prácticamente no se utilizó ninguno, los utilizaron muy poquitos, porque para utilizar esos locales se necesitan más docentes, más auxiliares, y eso no está. Y más horas, claro. De hecho, lo que estamos asistiendo en términos del presupuesto educativo es que no hay una sola línea respecto a COVID, y lo que hay es el soneto o la partitura de seguir con el ajuste fiscal también en la educación. Uh-huh. Pablo, hace un rato hablabas de este porcentaje de desvinculación, ¿no? Este 40%, 4 de cada 10 alumnos que están desvinculados de las instituciones educativas. Y tú mencionabas que estos datos están, pero que no se publican, que no se difunden. ¿Por qué es que no se difunde? Es rarísimo porque no estamos pudiendo saber por esa información, por información oficial, digamos, ese 40% yo lo tomo de declaraciones de las autoridades en prensa, pero cuando uno va a ver el monitor educativo secundaria, que es que está colgado en la página web, los datos no están actualizados. Sí están actualizados en el monitor educativo de primaria ha publicado mucho más datos sobre el devenir, digamos, de la asistencia, la desvinculación, pero en educación media no hay nada, y es raro, porque educación media es un lugar complicado. Que no tengamos datos está inhabilitando que se puedan estar discutiendo qué medidas se van a tomar para atender una situación que parece grave por lo que cuentan los profes, por lo que dicen las autoridades. Y lo otro relevante es que Uruguay no estaba acostumbrado a que se escondieran los datos, porque eso estaba publicado en la web de ANEP. Es más, esos datos surgen del trabajo de una dirección de ANEP que sigue funcionando, que se basa en lo que es el pasaje de lista de los docentes, en las inscripciones del sistema de Gedelía, digamos, que tiene tanto UTU como secundaria. Y recordemos que en este tema es diferente un niño que un adolescente, muy diferente. El niño no se manda solo, la niña no se manda sola, o sea que si no va a la escuela, en un acuerdo de adultos es posible traerlo con un montón de efectos negativos que tiene no asistir, pero es una acción donde hay caminos ciertos de revinculación. La situación de este mismo fenómeno de expulsión del sistema educativo, de desvinculación de la institución educativa de un adolescente es sustantivamente diferente por la autonomía progresiva, es decir, el adolescente un poco se manda solo, pero además porque no hay ningún adolescente que esté 3 meses del año o 4 meses del año echado mirando el techo esperando a ver si alguien lo llama de la UTU o del liceo. Ese adolescente o esa adolescente están cumpliendo tareas de cuidado o están ayudando económicamente en un momento de crisis económica, es decir, arman una agenda de vida cotidiana donde no entra más las horas para estudiar, y desarmar esa agenda implica afectar no solo la vida de ese chiquilín, esa chiquilina, sino también esa función que están cumpliendo. Pensemos en los hermanos mayores cuidando a hermanos más chicos o adolescentes cuidando a más viejos, que es algo que sabemos que sucede. Reitero, en momentos de crisis económica, el trabajo informal o acompañar o ayudar en el trabajo a los adultos que lo rodean también forma parte de la agenda. Entonces, esa desvinculación es mucho más dura en términos de la necesidad de política para revincular a ese estudiante al sistema educativo, para garantizar su derecho a la educación, pero el resto de los derechos que garantiza el sistema educativo. Sí. Quería consultarte también, vos hablabas en un momento de la asignación de las horas a docentes en la educación media. ¿Cuántas horas menos se asignaron este año, por ejemplo, en los docentes? Bueno, ahí tenés diferentes versiones según la fuente de información. Claro, porque por lo pronto hay unas 20.000 horas menos de coordinación, que eso lo dijeron las autoridades en el Parlamento. Los profes y algunos actores han identificado que este número de horas menos podría andar cerca de las 40.000 cuando se toman cargos que se le recortaron la cantidad de horas o grupos de menos. Ahora cuando se presente la rendición de cuentas queda muy blanco sobre negro y se acaba la discusión de qué tamaño fue el recorte. Yo creo que esto es complicado porque además recordemos que en terciaria no está habiendo clases, está suspendido absolutamente, formación docente y universidad, y en educación media no tiene el mismo funcionamiento que primaria por las edades de los gurises y cómo afecta eso a la pandemia. Es decir, los gurises de media tienen menos posibilidades de tener presencialidad que los gurises de primaria por la situación sanitaria. Pablo, hace un rato también mencionabas el informe Aristas que realiza el INED periódicamente, que contamos un poco a la gente, es un estudio que evalúa los logros educativos de los niños en educación primaria. ¿Qué nos podés contar sobre este estudio y los resultados que arrojó sobre 2020? Bueno, Aristas tiene un primer informe presentado en abril sobre esto que se hizo en 2020. Lo que da cuenta es de logros educativos asociados a lo que plantean lo curricular de primaria en tercero y en sexto. Y así lo que seguimos teniendo, digamos, mucha desigualdad de aprendizaje en términos de logros y estabilidad, lo cual es raro y todavía estamos viendo explicaciones para que haya estabilidad entre el 2017 y el 2020, teniendo en cuenta el pasaje de la pandemia. Después nos dicen mucha cosa interesante sobre qué pasó en el 2020 con la pandemia. Y allí se ve realmente esta necesidad de más medidas de política educativa, porque cuando uno mira lo que pasó en el 2020 en términos de posibilidades de asistir a la escuela, por ejemplo, los pobres tuvieron menos posibilidades que los que no son pobres. Y esto tiene que ver con definiciones de la administración, digamos, no tiene que ver con la voluntad de los docentes, tiene que ver con que las escuelas de quintil 1 y 2 de tiempo simple tenían menos posibilidades de cantidad de días por el protocolo sanitario, y escuelas que tenían otros recursos, otros espacios, tenían más posibilidad de días. La asistencia dentro de los días que era posible, donde ya eran desiguales, digamos, la asistencia también fue desigual, los sectores más vulnerables existieron menos, pero después también hay como cierto reflejo en lo que dice Arista de lo que se había propuesto Inspección Técnica de Primaria, por ejemplo, respecto a que en el 2020 se priorizó mantener el vínculo a principios de año, pero después, durante el año, lengua y matemática, y eso se ve claramente, digamos, en la encuesta docentes, en qué, cuáles fueron los temas que más trabajaron durante el año. Esto significa que en un año tan particular, con menos tiempo, con menos días, bueno, se priorizaron algunos aprendizajes sobre otros, y esto puede estar explicando también el resultado de la evaluación. Pero se sigue trabajando, va a haber más informes vinculados al tema, y es una primera aproximación a lo que pudo haber pasado en este tramo de edad. Este año, el año que viene, se va a estar haciendo aristas medias, ahí vamos a tener más datos de tercero, de secundaria o de ciclo básico tecnológico, y bueno, veremos. Bien, y también quería consultarte sobre los docentes, ¿cómo también, tú que también sos docente, por más que ahora decías que estabas un poco retirado, ¿cómo repercutió también toda esta nueva modalidad de enseñanza virtual, ¿no? Que más allá de los alumnos también, como que los profesores, los maestros, tuvieron que hacer todo reinventarse en cierto modo con todo este tema de la virtualidad, que además ahora como que, no sé, siento que es como, va a ser difícil como volver nuevamente a las aulas, como que ya como que se quedó como pulido, ¿no? Esto de las clases por Zoom y demás, y ahora hay que como que después de las vacaciones volver. ¿Qué evaluación te hace de esto de la enseñanza virtual? Bueno, tenemos una linda, digamos, oportunidad para producir capaz que más información. Cuando ustedes miran lo que sucede en América Latina, o comentaban lo que sucede en América Latina, donde el acceso a internet o a dispositivos es privativo, digamos, para los sectores más vulnerables o para los que asisten a la educación pública, Uruguay tiene una situación realmente diferente en ese sentido, pero esto no resuelve, digamos, esas inequidades en el acceso. Cuando miramos lo que sucedía el año pasado en primaria, en los relevamientos que publicó primaria, el 50% de los gurises se conectaban a través de CREA, o es decir, que de computadora, de celular, más o menos podían seguir algunas actividades a través de CREA, pero la otra mitad lo tenían que hacer o por WhatsApp, o por buzones en las escuelas, o en las porteras, o por mensaje de texto. Es decir, todavía tenemos una situación donde la base material es mucho mejor que en otros lados, pero no está resuelta. Tenemos también un trabajo muy importante de familias y docentes en acompañar una cosa muy complicada, que es esto de sostener actividades a distancia. Hay muchísimo trabajo atrás de esto, pero también se revela que la educación a distancia es un complemento, por lo menos en los tramos de inicial y primaria, que de ninguna manera puede sustituir a la presencialidad. Digamos, en eso es una discusión que capaz que en el 2019 había unos que decían, bueno, sí, no, en realidad con la educación a distancia se puede y no sé qué. Bueno, ya ahora quedó claro que no, que es un complemento de lo que sucede en una relación que es presencial, que tiene cuerpo, que tiene olor, que tiene sociabilización, que tiene la sincronía, es decir, que está al mismo tiempo, que yo me equivoco en el punto, en la coma o en algo y tengo el acompañamiento de otro en ese momento, cuando viene la devolución de la tarea. En ese sentido, yo creo que es bueno que Uruguay tenga esta posibilidad de estar en mejores condiciones. Es saludable que modere las expectativas respecto a que esto va a modificar la educación, porque lo que ha revelado justamente la pandemia es la necesidad del niño o la niña y el adulto en la presencialidad. Claro, del vínculo. De hecho, ahí te queríamos comentar, quizás ya lo conoces, hay un estudio que hizo la Facultad de Psicología en conjunto con el CODICEN, que hicieron un informe en base al INDI de cómo afectó la pandemia en el nivel de educación inicial, ¿no? Pero da cuenta de cómo se afectó el desarrollo, no solo cognitivo, sino motor, socioemocional de las niñas y niños. En este sentido, sí, reforzar un poco lo que comentabas, ¿no? Sobre el vínculo, lo que precisa la presencialidad, que no es solamente la academia, ¿no? No, es que es todo, digamos, el inicial es peor. Imagínate, digamos, lo que es para un niño de la primera infancia, para una niña de la primera infancia, salir de la casa para ir a la escuela, es la primera vez que van a cambiar su grupo de referencia de su familia a otro grupo, con otro adulto, que tiene otras reglas, ¿no? Con otros pares que además no ven en su familia, es decir, así es todavía mucho más dramático esto de pensar que no se puede ir, que no se puede estar. Y efectivamente, cuando vos vas a mirar el INDI, que es un instrumento que evalúa las diferentes dimensiones del desarrollo de los niños, la ausencia de estos espacios educativos en primera infancia afecta el desarrollo, lo afecta para peor. Entonces, bueno, hay mucha cosa ahí para mirar qué nuevas acciones hay en materia de política educativa para atender esto, que ya tenemos indicadores o evidencia de que es dramático. Y tenemos algunas otras percepciones que la complejizan aún más, porque allí no tenemos indicadores, pero sí tenemos gurises en clase, más que antes. Cualquiera que sea un poco observador, digamos, del tema de infancia, nosotros teníamos muy poquitos gurises en situación de calle, teníamos gurises en calle en general asociados a trabajos familiares, pero eran muy poquitos. Te estoy diciendo que nos sentábamos en una mesa e identificábamos los pocos casos, junto con el INAH o el MIDE. Hoy estamos viendo muchos gurises haciendo algo de calle como hace años no se veía, haciendo algo de calle y solo en la puerta de algún súper, en alguna panadería, no solo en las áreas centrales, sino en los barrios. Entonces, efectivamente, tenemos ya una realidad que está emergiendo allí, que no tiene números, pero que no hay manera de no verla. Lógico. Pablo Cajiani, docente, integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Te agradecemos muchísimo por estos minutos en La Persiana y por darnos este panorama bastante amplio sobre toda esta situación. Gracias a ustedes por trabajar, por instalar este tema, porque efectivamente los gurises han sido los más perjudicados de la pandemia, en esto de la educación, pero también cuando vas a mirar en los que cayeron, los 35.000 niños y niñas que cayeron debajo de la línea de pobreza, y ni que hablar cuando miramos otras dimensiones de la vida, como acceso a la salud, etc. Esperemos que la sociedad uruguaya tenga la madurez como para entender que tiene que atender esta situación por los derechos de ellas y ellos, pero también por lo que esto implica después en el mediano plazo. Ya sabemos que es más caro, que es más duro y que genera más problemas. Sin duda. Muchas gracias, Pablo. Agradecemos muchísimo. Un abrazo. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.